Bienvenidos nuevamente a Casa de Familia. Hoy, Amor que da vida. Vamos a estar, como siempre, desarrollando este tema con ustedes allí en sus hogares. Pero ahora vamos a conocer al testimonio de hoy. Ellos son Dolores y Guillermo y nos cuentan lo siguiente. Me parece que es bueno, además de ir fomentando la comunicación, adaptarse a los cambios que cada uno va teniendo a lo largo de la vida, en 10 años, 11 años de casados. Uno empieza con una expectativa y siendo una persona y después, si bien sigue siendo la misma persona a lo largo del tiempo, van cambiando el contexto, uno va siendo papá, entonces eso te quita el sueño, y te cambia el humor, te cambian las responsabilidades, entonces ir adaptándose a esos cambios y seguir siendo amigo, compañero. Estar presente cada día, lo que nos toca vivir, de seguir conociendo a la más adoro, porque es verdad esto, uno escucha de joven que el matrimonio es un misterio, que se puede seguir descubriendo, es cierto. Y como decía ella, también conociéndote a vos mismo, que vas cambiando a lo largo de la vida, cambias en relaciones con tus hijos, con tu esposa, con vos mismo. Entonces, tener tiempo para seguir creciendo, para ver cómo conocerlo a Jesús también en esa relación, porque Jesús te acompaña siendo un joven recién casado, pero también un padre de preadolescentes, adolescentes, y quiero que Jesús nos acompañe mientras entremos a la madurez y a ser viejitos juntos. De mi punto de vista, yo siempre quise tener familia, o sea, soñé con casarme y la verdad que nunca fue un momento de disyuntiva si tener hijos o no. Yo quería casarme y tener familia, la parte del proyecto. Siempre estuvo medio, sí, lo conversamos de cuántos hijos te gustaría tener, pero no cuándo o cuándo empezamos a tener hijos, sino cuántos hijos íbamos a tener. Y tener hijos siempre estaba, o sea, casarnos y tener hijos. Nunca tuvimos un momento que dijimos, bueno, ahora podemos tener hijos, sino que siempre estuvo dentro de, desde que nos casamos, la posibilidad de tener hijos. ¿Como orientación al momento de educar a los chicos? Mucho la comunicación y hablar con ellos, estar presentes, poder escucharlos, compartir momentos con ellos, pero más que nada escuchar, hacerles la pregunta de cómo les fue hoy, qué hicieron, para que ellos se encuentren en nosotros la posibilidad de hablar, de diálogo. Pensando en la vida de fe, que la oración sea parte real en la vida, entonces bendecir el día, la mañana, cuando vamos en auto al cole, dar gracias por la comida en cada momento y rezar juntos antes de ir a dormir. Que de verdad la oración se viva como una parte real de la vida cotidiana, en las cosas pedestres que hacemos todos los días, y que esté presente. Bueno, el valor de fondo siempre es ese, que tener a Jesús como centro de la vida y apuntar a Él y tenerlo presente en cada día. Agradecemos a Guillermo y a Dolores que estuvieron con nosotros hoy en este programa Amor que da vida. Hola, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias y muchas gracias también al testimonio de Dolores y Guillermo que nos introducen en un tema que me parece fundamental y fundante, sobre todo fundante de la familia. Cuando ellos hablan de que nunca tuvieron como proyecto, o sea, dentro del proyecto familiar siempre estuvo la familia con hijos, no como una cosa separada, sino como una cosa que siempre está dentro del proyecto mismo, es un poco lo que nos va metiendo en este tema que nos importa, que es que el amor sí o sí tiene que dar vida. El amor es inevitable, o sea, sí o sí da vida, genera cosas nuevas. Y por eso en el ritual del matrimonio católico, cuando se casan los esposos, se les pregunta si están dispuestos a recibir de Dios responsablemente y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Dice, se compromete también a colaborar en la obra creadora de Dios, asumiendo la responsabilidad que les toca en la comunicación de la vida, en la educación de los hijos de acuerdo con la ley de Cristo y de la iglesia. supuestamente se comprometen, todos se comprometen. Y de este interrogatorio se pueden desprender tres ideas principales. En primer lugar, no le dice a los esposos que sí o sí van a tener hijos, sino que les preguntan si ellos quieren colaborar con la obra creadora de Dios. Entonces, en primer punto, el hijo es un don. O sea, es Dios que da un hijo a los esposos. Y no una cosa que yo necesito, que yo quiero, o un derecho, sino que es un hijo, es un don que Dios da a los esposos. Pero los esposos se comprometen de modo libre a colaborar con esa obra creadora. No es que Dios me regala a la noche, yo pongo los zapatitos y a la mañana siguiente tengo un bebé en mi casa, sino que necesita sí o sí la cooperación, la colaboración del hombre y la mujer en matrimonio para poder traer esa nueva vida. Y esa es la segunda idea, o sea, necesita sí o sí la colaboración. Y la tercera es que tiene que estar unida, según la, digamos, unida a la ley de Cristo y de su iglesia. O sea, que no se puede colaborar de cualquier modo ni de cualquier forma, sino que tiene que estar sí o sí unida a la ley de Cristo y de su iglesia. Porque en el fondo, o sea, la fecundidad o la procreación es intrínseco al matrimonio. O sea, un varón y una mujer se unen en un amor que es un amor fecundo y que inevitablemente trae de suyo una nueva vida. Es como una corona, ¿sí?, que se pone arriba de los esposos para demostrar, digamos, que ese amor mutuo tiene una expresión por medio de la sexualidad, pero tiene una manifestación concreta en una nueva vida. O sea, es tan creativo el amor que hace que tengamos una nueva vida, una nueva persona. Creativo en todo el sentido de la palabra, ¿no? Bueno, y esa parte es espectacular, digamos, porque es el único momento donde el hombre realmente comparte con Dios esa cuestión creadora. O sea, el hombre le pide a Dios un hijo y hace de suyo esa procreación, pero esto está inherente a la misma naturaleza del matrimonio. Y este es otro punto que tenemos que destacar. O sea, no es una cosa añadida, no es una cosa que se inventa después, sino que el matrimonio de suyo sí o sí tiene la procreación. Y esa procreación tiene que estar unida a las leyes de Cristo y de la Iglesia. Obviamente que la capacidad procreativa no siempre es igual. Sobre todo en el caso de la mujer, digamos, va pasando por distintas etapas. Y incluso mientras se puede, por ejemplo, el acto conyugal, en ciertos momentos no siempre tiene la misma capacidad procreativa. Sin embargo, nunca tiene que poner nada en contra de esa capacidad procreativa, porque de ese modo estaría yendo en contra de lo que es el amor esponsal, el amor de los esposos, que hace que dos personas se puedan unir, y ese amor de vida. Bien, también iría en contra de la ley de Cristo, justamente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Anteponer algo a esa capacidad creadora, justamente. Bueno, vamos a ir ahora al primer corte de este programa y en el próximo bloque nos vamos a encontrar con otros especialistas que nos van a estar aportando justamente a este tema del amor que da vida. Vamos a la pausa. Educar es conducir al hombre y a cada hombre según el plan amoroso de Dios. Acompañamos la educación católica fomentando la formación docente y promoviendo una educación de calidad. La nueva aplicación de Radio María Argentina es más que un reproductor. Mientras escuchas los programas en vivo, participa enviando mensajes, fotos y audios. Descubrí la programación haciendo clic en el icono de información. Recibí alertas cuando empieza tu programa favorito o para rezar en compañía de la radio. Accede a las notas más importantes en la nueva sección de contenidos. También podés encontrar en el menú Oleada Joven Radio. Viví la experiencia de ser comunidad en el chat, un nuevo espacio de interacción entre los oyentes. Y con un solo clic en colaborar, podés hacer tu donación de forma ágil, práctica y sin salir de la aplicación. Radio María, juntos vamos más lejos. Seguimos en Casa de Familia. Recordá que te podés poner en contacto con nosotros A través de los datos justamente de contacto que aparecen allí en la pantalla, puedes hacer tus consultas, comentarios o algo que quieras que por ahí José te conteste aquí en el consultorio familiar. José, vamos ahora en un ratito a conocer a los otros especialistas. A los otros especialistas, pero me parece que antes habría que introducir el tema de, porque por ahí muchos nos preguntan qué pasa con los esposos que no pueden tener hijos. Entonces, me parece que es un poco hablar de lo que es la fecundidad. La fecundidad, digamos, es un bien propio del matrimonio, o sea, la prole es un bien propio del matrimonio. Y ese consorcio que se establece para toda la vida entre un varón y una mujer tiene este fin de la procreación y educación de los hijos y tiene propiedades que son esenciales del matrimonio, como justamente la fecundidad o la fidelidad y la indisolubilidad. Pero me parece que en el caso de la fecundidad a veces se confunde y se piensa que la fecundidad es solamente la fecundidad biológica. La fecundidad biológica es una de las manifestaciones de esta fecundidad. El amor de suyo es creativo, como decíamos recién. Entonces, por eso los novios corren al parque y rayan el árbol poniendo su nombre. Por eso las realidades toman un nombre nuevo o un sentido nuevo. Ya esta calle no es la misma. ¿Por qué? Porque lo pasamos juntos los dos. O sea, tiene un sentido creativo el amor. Ahora, de esa comunidad, de ese consorcio entre varón y la mujer, inevitablemente surge una nueva vida. Y esa es la fecundidad. Pero la fecundidad no solamente se tiene que materializar, ojalá que sí, y siempre ojalá que sí, pero en algunos casos no se materializa. Entonces, hay distintos tipos de fecundidad. Uno de los primeros tipos de fecundidad es este que veníamos marcando, es la fecundidad mutua, donde los esposos se entregan el uno al otro y hace fecundo al otro, y da la capacidad procreativa al otro. Eso es una entrega mutua de ese amor, y eso es un tipo de fecundidad. Después de ese se desprende la fecundidad biológica, que es el materializar efectivamente el don del hijo. Ajá. Ahora, eso puede no suceder, porque hagamos de cuenta que tienen algún tipo de enfermedad o esterilidad o lo que sea, y eso no quiere decir que vayan en contra o que no sea fecundo, no sea un matrimonio fecundo, porque la fecundidad, primero, es la fecundidad mutua y esa está en el corazón, no está en la parte material. Entonces, la fecundidad biológica responde a esa entrega. Ahora, cuando los esposos se guardan esa capacidad procreadora, en el fondo sí están siendo estériles. El tercer tipo de fecundidad es una fecundidad de tipo social. La familia tiene un sentido de acogida, ¿sí?, de hospitalidad, de poder darle hospedaje a alguien. Eso también es una forma de fecundidad. Imagínense por ahí unos padres adoptivos, ¿sí?, esa capacidad de acogida. Pero también tiene esa capacidad de darse incluso hasta la sociedad. Entonces, con eso pueden transformar realidades del entorno, ¿sí?, que le circunda. Y con eso entramos a un cuarto tipo de fecundidad, que es la fecundidad comunitaria, que las familias y matrimonios pueden hacer muchísimo bien de fecundar, de personalizar comunidades, grupos de matrimonio, realidades o la familia amplia, digamos, ¿no? El abuelo, eso también es fecundar. Sí, o los ambientes también en los que se mueven. Por supuesto. Jóvenes por ahí o alumnos también. Pero bueno, esa es una clave. O sea, la clave es darse de sí. Claro. Esa es la clave de la fecundidad, digamos, ¿no? No solamente tiene que ser biológica. Claro, bien. Vamos a ir ahora sí a dar el pase a una de las especialistas que nos acompaña hoy. Ella es Cristina de Alais, es licenciada en psicología y nos contaba lo siguiente. El matrimonio se funda abierto a la procreación. O sea, ya sea que puedan o no tener hijos, esa es la base del matrimonio, para poder fundar una familia. Los padres son los primeros responsables en la educación de los hijos, son los primeros responsables en la formación de sus hijos. A veces eso es lo que más cuesta entender y muchas veces se suele delegar. Entonces se delega en el colegio, lo que dicen, bueno, no sé, todo lo que es estudio, que sea a cargo del colegio, y todo lo que es de religión, que se haga cargo el catequista. Y en realidad, cuando estamos hablando de formación, estamos hablando de una formación integral que abarca todos esos aspectos. Y los padres tienen que ser conscientes que la educación que le dan a los chicos justamente es una educación integral. No pueden delegar en el Estado, no pueden delegar en la iglesia, no pueden delegar en el colegio, cosas que son de su responsabilidad. Ahora vos me podés decir, ¿y qué pasa cuando no te pueden tener hijos? Y bueno, no pueden tener hijos, tienen opciones de adoptar. Siempre es una elección personal. Es bueno que ellos sepan, tienen que saberlo, que son adoptados, tienen que saber que sus padres no podían tener hijos, pero que querían tener hijos y que él es el hijo que querían tener. No vino desde la panza, pero vino y ellos lo aman incondicionalmente porque es su hijo. ¿Qué pasa si no pueden adoptar otros chicos, si es hijo único? O matrimonios que tienen un solo hijo, o por decisión, o porque no han podido tener más, siguen siendo lo mismo, lo más importante. Las dificultades de no tener un hermano, viste que dice, ay, los hijos únicos, que no tienen con quién jugar, que son sobreprotegidos. Y bueno, son las cosas que los padres tienen que aprender a manejar. A veces yo digo, bueno, ese jarrón chino que si se rompe, ¿verdad? Es el único. No, es único como único es cada uno de los hijos. Que sepa que pueden confiar, que pueden contar lo que necesiten, sobre todo en esta época que hay tantas ideologías, que andan tantas cosas dando vuelta, que un padre le diga al hijo, vos confía en mí, vos podés decirme lo que quieras, que yo no me voy a enojar, que yo no te voy a juzgar, que yo voy a estar a tu lado, que voy a tratar de ayudarte, que nadie te quiere más que yo y que yo estoy en este lugar para vos. Porque el lugar, el espacio que dejemos los padres, siempre lo va a ocupar otro. Siempre. Siempre lo va a ocupar otra persona. Entonces, tenés uno, tenés dos, tenés 14, hay que hacerse cargo de uno, de dos o de 14. El que tiene uno que dice, ay, pero juega siempre solo, bueno, se le invitan amigos, puede tener sus primos, o sea, no quedarse en eso, ay, es un drama. No, es lo que le toca a cada uno. Y con lo que le toca a cada uno, bueno, poner lo mejor que pueda dar. Agradecemos a Cristina que estuvo hoy con nosotros también. Ella es asesora pedagógica del Instituto de Ciencias para la Familia. Y bueno, nos amplió un poco el panorama y quiero recalcar algo, José, que dijo, digamos, y que hoy se escucha mucho también, ¿no? Y es la responsabilidad primera de los padres de educar a los hijos, ¿no? Eso, digamos, que nadie les puede quitar. Es una responsabilidad que es indelegable, ¿no? Y esa responsabilidad, en el fondo, es fruto o es conferida por esa misma responsabilidad primera que tienen los padres de llamar a esos hijos a la vida. Y por eso también marca a Cristina en un momento que dice que el matrimonio sí o sí tiene que estar abierto a la vida. O sea, no se puede pensar un matrimonio cerrado a la vida, a la procreación. Porque de suyo el acto conyugal o el acto matrimonial tiene una doble dimensión, unitiva y procreativa. O sea, hace que se unan los esposos en un amor mutuo, en una entrega mutua, y trae como consecuencia Esta dimensión segunda, pero inseparable de la primera, que se dan a las dos en conjunto, que es la procreación. Y esto es un poco lo que desarrolla el Papa Pablo VI en la encíclica Humanae Vitae, que es la paternidad responsable. O sea, que muchas veces se entiende al revés de lo que significa. Justamente el Papa Pablo VI, cuando se refiere al tema de la paternidad responsable, lo hace en un sentido absolutamente positivo. Es decir, que los esposos deben, ¿sí?, deben dar esta vida, deben procrear, deben darse. Y eso es inevitable, digamos, ¿no? Salvo que en una decisión ponderada decidan distanciar los hijos o no tenerlos por distintas causas graves. Mientras tanto, tienen que tener hijos. O sea, a eso apunta la paternidad responsable, ¿no? A que los esposos se casen y tengan los hijos que tienen que tener. Obviamente que esto responde a la propia naturaleza del matrimonio. El matrimonio está llamado sí o sí a la procreación, y salvo que existan causas contrarias o causas graves, uno puede retrasar los nacimientos. Carlo Caffarra sostiene que para no querer un bien uno tiene que buscar alguna razón para no querer el bien. Y los hijos son un bien, y es un bien del matrimonio, y justamente la procreación es un bien del matrimonio. Entonces, para no creerlo, yo tengo que buscar una razón, y esa razón tiene que ser de peso. Pero para esto muchas veces necesitamos sí o sí la conciencia formada de los esposos, y por ahí el asesoramiento concreto para saber cómo tienen que distanciarlos, si es que tienen que distanciarlos, o cómo no tener hijos en el caso de que necesiten, por una causa grave, no tener más hijos, puede ser por un tiempo o por un tiempo indeterminado. Pero esto está dentro de las leyes, como decíamos al principio, según las leyes de Cristo y de su Iglesia. Y esas leyes de Cristo y su Iglesia lo que hacen es ordenar, ¿sí? Ordenar por su propia naturaleza, ordenar al fin propio, al recto fin que tiene el matrimonio. Uh-huh. Vamos a decir también que esta encíclica de Pablo VI es justamente, digamos, como un instructivo, ¿no? Importante que tenemos para hablar de estos temas, y como decía, siempre en sentido positivo. Si pensamos hoy paternidad responsable, seguramente en este contexto significa a lo mejor alguna otra cosa, pero bueno, hablamos ni más ni menos de la responsabilidad de mamá y de papá hacia sus hijos, ¿no? Y en esto también está interesantísimo, porque el esposo y la esposa son esposo y esposa, pero tienen que ser padre y madre, y ahí es donde cambia absolutamente, hasta incluso ontológicamente, lo que es la persona, ¿no? Se pasa a ser padre y madre, y es esta fecundidad que personaliza, ¿sí? Que hace que yo, al ser padre de una persona, ¿sí? Yo también, en cierto modo, dejo de ser esposo, o sea, me convierto en un padre, ¿sí? En una persona que da de sí. Y sí, la encíclica esta a mí me parece riquísima en muchos aspectos, ¿no? Pero en esto de entender que el acto conyugal tiene esta doble dimensión inseparable, unitiva y procreativa. Bien, vamos a ir al segundo corte aquí en Casa de Familia y volvemos con la voz de otra especialista que nos va a ampliar también el tema de hoy. Educar es conducir al hombre y a cada hombre según el plan amoroso de Dios. Acompañamos la educación católica, fomentando la formación docente y promoviendo una educación de calidad. La aplicación de Radio María Argentina es más que un reproductor. Mientras escuchas los programas en vivo, participa enviando mensajes, fotos y audios. Descubrí la programación haciendo clic en el icono de información. Recibí alertas cuando empieza tu programa favorito o para rezar en compañía de la radio. Accede a las notas más importantes en la nueva sección de contenidos. También podés encontrar en el menú Oleada Joven Radio. Viví la experiencia de ser comunidad en el chat, un nuevo espacio de interacción entre los oyentes. Y con un solo clic en colaborar, podés hacer tu donación de forma ágil, práctica y sin salir de la aplicación. Radio María, juntos vamos más lejos. Parece que lo que no muchas veces se habla es como padres poner el foco en el vínculo fraternal. El vínculo entre hermanos es fundamental y digamos que es el mejor legado que podemos dejarle a nuestros hijos a futuro. Se fortalece esencialmente en la presencia de los padres. ¿Por qué se disputan los hermanos entre sí? Esencialmente por debatir y tener más atención, más tiempo, más dedicación, más mirada de los padres. Entonces, la delicadeza de los padres tiene que basarse en un tema de justicia, darle a cada uno lo que les debido. Esa sería la base de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Es realmente, seguramente vamos a tener un hijo que quizás nos exija un poco más, pero que nos exija un poco más de presencia o de acompañamiento no quiere decir que el otro no lo necesite. Entonces, dependerá de lo que el otro necesita, pero la presencia tiene que estar siempre. Eso es lo que nos va a dar como padres el día de mañana, que las situaciones de celos no sean situaciones de disputas. Dentro de la familia se establecen los mejores vínculos de cooperación, de comunicación, de competencia, ¿eh? Todos los poco de compañerismo se desarrollan dentro de la familia. Y esto es algo a tener muy en claro en el tema de la relación entre hermanos. Y cuando nosotros podamos ayudar a que ellos tengan su vínculo fraternal bien estrecho, creo que va a ser el momento que como padres vamos a empezar a poder decir, bueno, valió la pena, ¿eh? Y nos podemos ir retirando, porque esa es la trascendencia que les vamos a dar. Un vínculo de amor fraternal que es esencial para la vida. Todos en la vida necesitamos de la riqueza de ese hermano, de esa hermana con la que hemos compartido parte de nuestra vida y seguiremos compartiendo la vida. Agradecemos a la Magíster Dolores Dimier, que estuvo con nosotros también ampliando el tema de hoy, amor que da vida. José, estamos casi en el cierre. Casi en el cierre. Sí. Y la verdad que es muy interesante, sobre todo esto de esa relación fraterna, de fomentar esa relación entre los hermanos. Y vos recién contabas algo en el corte que me pareció interesante. Contaba cómo la mamá se queda tranquila si ellos se llevan bien como hermanos. Y yo creo que en el fondo un poco es eso también, ¿no? De esa relación fraterna que descansa en esa presencia de los papás, que los papás empiezan como a relajarse, ¿no? Y empezar a dejarlos. Pero ese tipo de descanso, cuando los hermanos se quieren, los hermanos se acompañan, los hermanos empiezan a educar entre ellos y aconsejar entre ellos, la verdad que es lo que le da esa riqueza a la importancia esta de los hijos y los hermanos, ¿no? Yo creo que ese comentario muy de mamá también, ¿no? Poder ver que ellos como que se realizan habiendo dejado esa obra en sus hijos. Y bueno, la verdad que es maravilloso también vivirlo como hijo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bien, bueno, vamos a ir ahora ya justamente, como decíamos en el cierre del programa, a los tips que vamos a dar para ustedes allí en la casa. Vamos a ver algunos de estos consejitos. En primer lugar, le vamos a robar un consejo a Dolores, que ella hablaba de prestigiarse como esposos y como padres. Este es un punto importantísimo. Los papás debemos de prestigiarnos como papás y como esposos, porque los hijos empiezan a valorar la relación que tienen papá y mamá como esposos primero, y hace que podamos educar. En segundo lugar, me parece importante revisar la apertura a la fecundidad que tenemos. Entendiendo esta fecundidad, en estos distintos ámbitos que dijimos, como mutua, biológica, ¿sí? Social, comunitaria, o sea, revisarla, ver cómo estamos en esa apertura familiar sin perder las fronteras, o sea, sin salir demasiado de la familia y perder la identidad propia de la familia porque después entra cualquiera, ¿no? Pero ver cómo estamos dándonos a esa comunidad. En tercer punto, lograr esta fecundidad personalizante, entender que cuando uno es papá debe ser fecundo, pero debe personalizar a los hijos, o sea, hacerlos más personas. Uh-huh. Eso implica sí o sí que no improvisemos la educación, sino que entendamos que tenemos que educarlos haciéndolos más personas. Sí, y pensando para ellos individualmente, ¿no? Por supuesto, bueno, y hacerlo de modo individual. Y eso es interesantísimo, y eso un papá tiene que tenerlo bien claro para poder educar realmente a los hijos. Por ahí, último punto que podríamos decir, es no desvirtuar esta naturaleza de la conyugalidad, del acto conyugal. O sea, no separar este aspecto unitivo del procreativo, entendiendo que la felicidad de los esposos justamente está en esta entrega mutua, en esta entrega personal, que al separarla, indefectiblemente voy en contra del amor matrimonial y en última instancia destruyo el matrimonio o lo que nos une. Bien. Bueno, hemos dado allí entonces los tips para la casa y estamos ya en el cierre del programa, de un nuevo programa de Casa de Familia. José, recordando siempre que trabajamos ¿para quién? Para la institución más importante que tenemos, que es la familia, y que si tenemos familias fuertes, matrimonios fuertes, abiertos a la vida, tendremos sociedades fuertes y sociedades que valoren la vida realmente. Así sea. Bien, nos encontramos entonces en el próximo programa de Casa de Familia.